Una piedra brilló. En la cueva oscura algo pasó. Gildardo y Misael bajaron al rincón donde una piedra dorada brillaba con razón. ¡Qué bonita!, dijeron al verla brillar. Pero algo extraño empezó a pasar. Se quedó.